público. Ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Muy buenas tardes, amigos de Nodo Urbano. Sean bienvenidos a esta, la edición 21 de nuestro programa y la primera del año 2014. Les agradecemos que hayan sido participativos en estos primeros 20 programas. Y en este programa 21, pues, tenía que ser un programa demasiado especial con una personalidad que está surgiendo, no solamente a nivel noticioso, sino en realidad a nivel de trabajo, ¿no? Porque eso es lo verdaderamente importante. Está con nosotros Bruno Baltasar García. Bruno es actualmente el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación del municipio de Pachuca. Es egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con estudios de maestría en Gestión Pública Aplicada por el TEC de Monterrey Campus Hidalgo. Desde el inicio de la actual administración municipal se incorporó como director de proyectos especiales de la coordinación técnica, participando, entre otros, en proyectos como la concesión del servicio de recolección de basura, Cambio Verde, el inicio del proyecto Destino Seguro, proyectos que hoy son una realidad y que han transformado la realidad urbana del municipio. Desde junio de 2013, el alcalde de la ciudad de Pachuca, el ingeniero Eleazar García, lo nombró como encargado de la Dirección General del IMIP, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, con el objetivo de brindar una transformación de esta dependencia municipal que está encargada de la planeación del desarrollo urbano municipal, siendo un vínculo entre la sociedad y la administración municipal y fortaleciendo el proyecto en consolidación de una ciudad con rostro humano. Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Joan, un gusto poder estar aquí con ustedes, compartiendo, conociendo esta estación. La verdad, me parece un proyecto muy interesante. A raíz de la invitación escuché algunos de sus programas y pues es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Fíjate que han participado muchas personas que están involucradas en la planeación, e inclusive en el estudio de la ciudad. Pero es la primera ocasión que un director nos acompaña, entonces eso es bastante interesante porque ahora sí podemos hacer preguntas. Pero por supuesto. Me gustaría empezar primero, Bruno, por conocer a Bruno el politólogo. ¿Por qué politólogo, Bruno? ¿Qué fue lo que te llamó para estudiar ciencias políticas? Fue algo muy interesante, fue la verdad producto de algunas lecturas. Yo iba, cuando estudiaba la prepa, me interesaba muchísimo el diseño gráfico. Descubrí algunos libros, en particular Fouché, que es un politólogo francés de la época napoleónica y de la Revolución Francesa, y el genio de descubrir, de pensar las cosas que se pueden hacer para transformar una realidad fue lo que me orilló. No veo la política como la entendemos muchas veces, ¿no? Como los candidatos o eso, ¿no? Sino más bien como esas decisiones que pueden ir transformando una realidad. Sí, por eso me interesó. Y fíjate que eso también es bueno que se especifique, ¿no? Porque el hecho de etiquetar ciencias políticas, uno piensa, ¿no? Uy, ventanilla, ¿no? Vacante, ¿no? Algo así. Sí, claro. Pero en realidad es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Yo creo que es un instrumento muy importante que tiene cualquier sociedad moderna de poder hacer algo, ¿no? Al final de cuentas, todos hacemos algo desde nuestra trinchera y transformamos un entorno, pero creo que la política, entendida como esto, como una ciencia, debe de ir hacia allá, hacia transformar una realidad nacional a raíz de políticas, de acciones, de programas que puedan irse promoviendo. Sin embargo, cuando te toca ya desarrollar, ahora entras a estudios de la gestión pública. Así es. ¿Qué fue lo que te llamó de la gestión pública, Bruno? Bueno, cuando estudié ciencias políticas, digamos que senté las bases, ¿no? Y me gustó muchísimo esta maestría que ofrece el Tecnológico de Monterrey, porque ofrecía ahora lo innovador, ¿no? Siempre me ha atraído mucho el pensamiento político, aquellas personas que se han dedicado a pensar cómo se organiza la política. Y con esta maestría me gustó especializarme en aspectos ya más particulares de la gestión pública, ¿no? Ya no tanto la política como una ciencia, sino como una aplicación. Fíjate, quizás ubiques bien a Enrique Peñalosa, ¿no? El sí, claro. Alcalde de Bogotá, el exalcalde de Bogotá. Referente. Es una gran referencia, ¿no? Cuando, sí. cuando yo apenas iniciaba en estos estudios urbanos y leía lo que había hecho Peñalosa, a mí me pareció bastante bueno, ¿no? Antanas Mockus, inclusive, también. Y cuando dije... Yo lo veo, dije, no, pues Peñalosa, lo más seguro es que era un activista o algo así. Y no, en realidad era alcalde, ¿no? Y dices, ¿sí? Oye, ¿cómo puede ser posible? Porque quizás nuestra dinámica, nuestra forma de percibir al funcionario, era una perspectiva pues muy diferente a la que, afortunadamente, esperemos que se siga dando en muchos casos, pero afortunadamente, ahora vemos en cuestiones inclusive hasta locales, ¿no? Hablo de situaciones como la tuya, situaciones como en otros lugares donde vemos a gente que no solamente está ahí porque quiere, ¿no? Sino porque en realidad tiene estas bases. Este proyecto de ahora meterte e involucrarte en la definición, la situación de la ciudad, ¿de dónde nace, Bruno? Es un tema muy interesante porque lo he platicado inclusive con el presidente municipal y con algunos compañeros ahí de la oficina. Yo creo que lo importante es no tanto planear cómo van a ser las calles o cómo van a ser las banquetas o los semáforos, dónde deben de estar, sino más bien entender los fenómenos que sobre una ciudad existen y poderles dar un buen cauce, ¿no? A final de cuentas, unas ciudades donde nos desenvolvemos en lo privado, en lo público, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, encontrar esos mecanismos, entendiendo los fenómenos que ocurren sobre una ciudad para poder entonces sí que esa ciudad sea una facilitadora de nuestro desarrollo, ¿no? Y no viceversa. Creo que si planeamos la ciudad al revés, planeamos la ciudad primero desde los ciudadanos y no desde la infraestructura, uh-huh. creo que podemos generar mejores condiciones de desarrollo. Esa es como la visión que le hemos querido imprimir a este trabajo en el IMIPE. ¿De dónde vienen las influencias de Bruno por este pensamiento? Pues vienen de todos lados, ¿no? Vienen a final de cuentas de la carrera de autores, de maestros que me han impulsado muchísimo, de compartir ideas hasta con mis papás, con mi novia, todo ese tipo de influencias de programas de televisión, en fin, ¿no? De conocer otras realidades, de conocer otras ciudades, en fin, ¿no? Yo creo que sí, pues uno va amalgamando muchísimas influencias externas, ¿no? Sí, y quizás uno quisiera otorgar una ciudad como que muchos la disfrutaran y la vivieran, ¿no? Como si fuera una oportunidad para que la vida se condujera mejor, fuera claro. se desarrolle en una estabilidad, que obviamente eso quizás es una utopía, pero que se desarrolle con muchísimo bienestar, si se me permite la palabra, para el ciudadano, que históricamente, de acuerdo a las investigaciones, los libros, a veces ha sido el último, ¿no? De la toma de decisiones el ciudadano, ¿no? El de a pie, ¿no? Claro. La gente de que se sube al transporte público, la gente que camina una banqueta, quizás ha sido pues un poquito el legado, ¿no? Pero esto estamos deseosos de que cambie. Sí, yo creo que es parte de lo que mencionabas hace un momento y que es una de las intenciones de nuestro alcalde, y promover una ciudad con rostro humano. ¿Y qué entendemos por una ciudad con rostro humano? Bueno, en lo particular desde el instituto, bueno, cada secretaría tendrá su ámbito de competencia, pero en lo particular del instituto es eso, ¿no? Centrar al ciudadano como el objeto de la acción pública y entonces no sobre él, ¿no? A la par de él, construir una realidad diferente, ¿no? Una realidad en la que he escuchado algunos programas, ¿no? Todos somos peatones, por ejemplo, en algún momento, pero todos también vamos en un transporte público y todos vivimos en una casa y todos nos desenvolvemos en un trabajo. Si vamos logrando que esa realidad, esas diferentes etapas que vamos viviendo cada uno a lo largo de un día, pues se vayan conjuntando, que vayan teniendo mecanismos para que se puedan desenvolver de la mejor manera, que nuestros traslados sean eficientes, pero también que si salimos a jugar en las banquetas de nuestra calle, pues tengamos banquetas propicias para eso, ¿no? Me acuerdo, platico mucho con mi mamá, ella me dice, en mi infancia realmente se jugaba en las banquetas, y ahora la verdad es que las banquetas no dan para echar una cascarita, ¿no? Fíjate, te voy a compartir algo. Hace poco, por algún trabajo, tuve que hacer una revisión de un reglamento de un fraccionamiento, un reglamento interno que hacen entre los colonos. Y me sorprendió mucho ver en la parte de prohibiciones, era que los niños, estaba prohibido que los niños jugaran en la calle. En la calle. Por los coches, ¿no? Claro. Y yo decía, tendría que ser al revés, es decir, los coches está prohibidísimo que aumentes la velocidad o que... Pensando que hay niños. Porque, ¿no?, hay niños jugando. Porque hay muchas de estas ideas que dicen, hay que recuperar la calle para ellos, ¿no? La calle en realidad es para todos, no es solamente para objetos o para algún tipo de persona, es para todos. Me acordé ahorita que dijiste de lo que... Porque yo creo que muchos de nosotros jugamos en la calle, ¿no? Todos, sí, claro. Bueno, yo nací y crecí en el Distrito Federal, y sí era un poquito más complicado jugar en las calles, pero sí, ¿no? Cruzabas las calles sin tanto temor. Jugabas en los espacios públicos con mucho menos temor del que vivimos ahora, ¿no? Ahora es un poquito complicado. Así es. Vamos a ir a esta primera canción que nos ha traído Bruno. Y esta primera canción son los primeros que tenemos de este tipo. ¿Por qué decidiste escoger esta? ¿Y cuál es, por supuesto? Bueno, me dijeron que esta primera etapa era platicar un poquito de lo personal. Claro. Comparto con todo el auditorio, estoy a unos poco menos de 4 meses de contraer matrimonio. Felicidades, Bruno. Muchas felicidades, gracias a los... Y bueno, esta es una canción que nos identifica o que nos gusta muchísimo como pareja. Digamos que esta es nuestra canción. No será la del primer baile de boda, lo prometo. Pero sí es una canción que a los dos nos significa mucho, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar a Cada Beso de Sasha, Benny, Eric. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. Oh, estamos de regreso en Nodo Urbano platicando con Bruno Baltasar, politólogo y director de el IMIP en Pachuca. ¿Cómo te encargan ser director del IMIP, Bruno? Han sido, como lo mencionabas también al principio, estuve participando en algunos proyectos que desde otra área del municipio en la coordinación técnica se impulsó. El presidente municipal, digo, ustedes lo conocen, dos proyectos en particular, la concesión del servicio público Cambio Verde y el programa Destino Seguro. Esos proyectos como que fueron mi carta de presentación, por así decirlo, con el que se promovieron algunas acciones, algunos, tratarle de poner un poquito de sello personal a los proyectos, ¿no? Y creo que fueron los que abrieron esta posibilidad. Antes de empezar a hablar del IMIP propiamente, me gustaría que compartieras un poquito qué fueron estos dos proyectos, o qué son estos dos proyectos, Cambio Verde y Destino Seguro. Bueno, tratemos de entenderlo más allá de lo que salió en medios, ¿no? Uh-huh. Cambio Verde fue respuesta a una situación administrativa y de calidad del servicio, ¿no? Cuando llega el presidente municipal y empieza a realizar los diagnósticos de las diferentes áreas, el servicio de recolección de basura, si bien es un servicio que pocas veces tú lo evalúas o tú lo percibes, si está bien no dices nada, pero si está mal es cuando realmente te das cuenta, ¿no? Era un servicio que venía, digamos, hacia la baja, no tanto por su personal, sino por la infraestructura que se tiene, ¿no? Que se tenía. A raíz de eso, el presidente municipal detecta estas necesidades de una muy fuerte inversión que se requería para mantener la calidad del servicio, en la que la situación de todos los municipios es de escasez de recursos, no se tenían los recursos financieros suficientes, ¿no? Ante esta realidad, el presidente, buscando opciones, se le presentaron una serie de alternativas, surgió el modelo de concesión del servicio y, bueno, fue lo que se decidió promover para mantener esa calidad, que una empresa particular se dedicara a este servicio y el municipio se le pagara por ello. Imagino que este proyecto tiene objetivos que se han planteado, ¿no? Y precisamente para potencializar donde teníamos alguna baja o algún problema que pudiera ser mayor. ¿Cuáles son los principales objetivos de Cambio Verde? Bueno, Cambio Verde, los principales objetivos, digamos, ya son más ecológicos, ya propiamente de la empresa, ¿no? Es una empresa que a finales del año pasado echó a andar una planta de tratamiento de basura. Lo conocemos todos, o por lo menos lo hemos escuchado alguna vez, el relleno sanitario del Huismí está en ya de sus etapas finales, ya está por recibir la basura que podía recibir, y a raíz de la llegada de Cambio Verde, a finales del año pasado, ya se redujo en un 30% la cantidad de basura que llegaba al relleno sanitario a través del aprovechamiento de materiales reciclables, que también todos los vemos en internet, todos sabemos que se puede hacer algo con la basura, pero realmente a la hora de operarlos es cuando las administraciones no cuentan con los recursos necesarios, ¿no? Entonces, con este modelo en el que empresas privadas y gobierno deciden unirse, se están haciendo la mejor utilización de los recursos públicos, ¿no? En este mismo tenor, llegas con Cambio Verde y ahora un proyecto de Destino Seguro, que me imagino que es uno de los programas que hemos escuchado en los últimos meses. Así es, Destino Seguro también, contra lo que se pudiera pensar, no tiene los fines recaudatorios que muchos medios de comunicación lo han querido señalar. Más bien es un programa orientado al mejoramiento de la calidad de vida. La verdad, la cantidad de accidentes vehiculares y las pérdidas económicas que ello genera, que bueno, al final de cuentas son costos materiales con importancia, pero lo más importante son las vidas humanas que se van perdiendo, ¿no? Está la campaña en los medios de comunicación ya, en la que una de cada cuatro accidentes en Hidalgo ocurren en Pachuca, el número de muertos es muy alto, las probabilidades de que si chocas te mueres en Pachuca son altísimas. En fin, ¿no? Son toda una serie de factores orientados a mejorar la calidad de vida, disminuir estas cifras tan terribles, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son las acciones que toma Destino Seguro? ¿Qué cosas? Destino Seguro, bueno, digamos que lo operativo se centra en tres principales acciones, bueno, dos muy muy particulares, ¿no? Los radares de velocidad, por eso decía tres, pues que hay unos fijos y unos móviles, y cámaras que permiten la identificación de vehículos que se pasan los semáforos. Hemos sabido, y los periódicos lo vemos casi diario, atropellados o personas fallecidas en algún percance vehicular, ¿no? Y bueno, sobre todo es hacer conciencia, por eso la campaña se siente en el hubiera si existe, uh-huh. Hacer una conciencia sobre las responsabilidades que tenemos las personas que van atrás de un volante en el cuidado de la vida propia y de los demás, ¿no? Sí, en los temas, por ejemplo, de movilidad, se hace mucho hincapié en el tema de la velocidad, que la relación entre velocidad y destino no necesariamente están conectadas, porque una vía no es necesariamente para que vayas más rápido, claro, sino que sea mucho más eficiente. Sí. Hablando de vías para automóviles, porque hay otras alternativas. Uh-huh. Llegas entonces, después de esto, a IMIP. Así es. ¿Qué es el IMIP, Bruno? El IMIP es un organismo creado hace 12 años, en una administración pasada, con la intención de promover estos esquemas que permitan el crecimiento de la ciudad y sobrepasen las administraciones municipales. En su origen se creó con fines, con mucha participación ciudadana. Hay un consejo de ciudadanos, consejo asesor, y bueno, ahorita estamos tratando de retomar esa figura. Estuvo apagada, estuvo sin operar mucho tiempo, y bueno, es una de las indicaciones del presidente, ¿no? También ser un vínculo entre la sociedad y el gobierno para el diseño de la ciudad, ¿no? ¿Qué ciudad es la que esperamos? ¿Qué ciudad es la que anhelamos? No solo el gobierno promoviéndola, ¿no? Sino más bien escuchando las diferentes voces de la sociedad y poderlas plasmar en acciones concretas. ¿Qué hace IMIP? Quiero preguntártelo como si fuera... porque yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Escuela de Arquitectura que íbamos a IMIP, uh-huh. Inclusive íbamos a sacar datos y bastantes cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, conocí el primer plan, ¿no? Vi cuáles eran las rutas, cuál era el diagnóstico. Sin embargo, en ese momento decía, bueno, pues sí está, pero ¿qué hacen, no? ¿Qué es una oficina y qué hacen aquí? ¿A qué se dedica IMIP en la parte del municipio? Porque entendamos que es del municipio, sin embargo, tengo entendido que no solamente es del ámbito municipal, ¿no? Y tengo entendido que también puede operar en un ámbito metropolitano precisamente por estas condiciones ya de la actualidad, ¿no? Ya son metropolitanos. Claro, lo platico así, cuando me hacen esta pregunta, creo que dividimos nuestro trabajo en tres grandes áreas. La primera es conocer la ciudad. Realmente identificar variables, indicadores que nos permitan tener una radiografía muy precisa de qué es Pachuca y la gente que en ella habita, ¿no? Tratamos de conocer desde población, movilidad, en fin, todos los factores urbanos que en una ciudad existen, irlos identificando, irlos señalando, irlos plasmando en documentos muy concretos que sirvan a las demás dependencias municipales para la toma de decisiones. Entonces, digamos que nuestro primer gran objetivo en la oficina es conocer Pachuca de una manera lo más amplio posible. La segunda, y ya muy de la mano con la sociedad, es planear Pachuca, que es la ciudad que estamos pensando en el futuro, ¿no? Todas estas obras, todos estos proyectos que se están viviendo en Pachuca van a transformar la realidad. Y si no somos capaces de prevenir lo que va a pasar en el futuro, pues nos va a ganar el futuro y las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Entonces, en un segundo plano, nos dedicamos a plasmar junto con la sociedad qué es la ciudad que soñamos. Y una tercera acción que desarrollamos en el instituto es ese conductor entre cómo estamos y cómo queremos estar, generar los proyectos, generar las iniciativas que permitan llegar de donde estamos hacia donde queremos llegar. El IMIP, por ejemplo, puede ser o es el encargado de participar en la elaboración del plan municipal de desarrollo. En el plan municipal de desarrollo se participa. Realmente el documento central o la razón de ser de los institutos municipales de planeación a nivel nacional son los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Esos estamos ahorita en este año iniciando los trabajos de actualización. Actualmente el plan vigente es elaborado en 2011, pero tiene inclusive información estadística de INEGI de 2005, uh-huh. Entonces ya está desfasado, ¿no? Uh-huh. A partir de este año hemos iniciado la actualización, se está conformando un equipo de especialistas, se van a realizar algunos foros que en su momento les daremos a conocer, para poder recoger las diferentes voces y poder tener este documento técnico normativo que regule el desarrollo de la ciudad. Te lo preguntaba porque cuando se habla de estos mecanismos o de estos elementos para poder llevar la planeación urbana o la planeación de esta ciudad, decimos en el caso de los ciudadanos, ¿qué se hace? En realidad, esta investigación que hacen los institutos municipales, que existen en varios, en varias ciudades, es recabar mucha de esta información. Te digo algo de lo que me pareció bastante interesante cuando cambia la administración, cuando llegas. Gracias. Esta es la serie de datos que lanzas por redes sociales. Lanzas muchos datos interesantes de Pachuca que pueden servir para tomar decisiones para la gente o simplemente para cualquier persona que lee saber que en realidad existe algo muy fuerte. Por ejemplo, hay un tema muy importante, como lo acabamos de tocar, el tema de la basura, ¿no? Los residuos sólidos, ¿no? Es un problema que no solamente, o una situación que no solamente es exclusiva de nuestra ciudad, de muchos lados, ¿no? ¿A dónde, cómo los manejamos? ¿Cómo manejamos el problema del agua? ¿Cómo manejamos el problema del alcantarillado? ¿Qué pasa con los elementos de seguridad? Y estos institutos sirven para poder obtener esta información y dárselas a todos, ¿no? Ahora, así es. Creo, ahora lo digo a nivel académico, esta parte que se está, estoy viendo y que me gustaría que siguiera siendo así, es este vínculo que existe entre dar a conocer la información. Por eso digo que a mí me parece excelente lo que hacen, de lanzar esta información de en Pachuca somos tantos y sabías qué, somos tantos y hacemos esto o pasa esto, este fenómeno. No, me parece muy bien porque no solamente se dicen las cosas buenas, sino también las cosas que pudieran no ser tan, sí, tan agradables. Donde debemos de mejorar. Y donde hay que mejorar. Eso me parece súper interesante y eso es algo que yo creo que mucha gente lo ha escuchado. Mucha gente agradece eso, ¿no? Que la gente se le informe. Sí, quincenalmente generamos una publicación que llamamos infografías, es decir, presentar de manera muy accesible y de manera temática ciertos datos respecto de Pachuca, ¿no? Tenemos infografías de cuántos somos en Pachuca, de cuántos discapacitados hay en Pachuca, tenemos infografías de adultos mayores, de cáncer de mama, nos vamos como adaptando también a las fechas conmemorativas y tratamos de generar esa información. Se presentan de manera quincenal en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, ahorita las damos a conocer, y bueno, la intención es esa, ¿no? La intención es que cualquiera persona, ya sea estudiante, ya sea investigador, ya sean autoridades propias del municipio, del orden federal o estatal, tengan esos datos que a veces se requieren, ¿no? Y que muchas veces nos preguntamos, híjole, estoy haciendo una investigación y no sé de dónde sacar el dato, ¿no? Entonces hemos tratado de mantener ese acercamiento. Para nosotros, la vinculación con el sector educativo y principalmente superior es básico, ¿no? A final de cuentas también tenemos algunas limitaciones y lo que nos gustaría, y hemos iniciado ya algunos acercamientos, es poder compartir experiencias con los especialistas. A final de cuentas, era lo que decíamos, ¿no? ¿Qué se está platicando desde la academia, desde las universidades, y que muchas veces no encuentran el cauce, ¿no? Para poderse realizar en acciones de gobierno. Esta conexión, ¿no? Entre la parte académica de investigación y la parte operativa o de aplicación, no sé si llamarla así, en la que se canalicen estas ideas. Estos canales me parecen bastante buenos y provechosos. ¿Te parece si vamos a la segunda melodía que sí, nos has claro, traído? Sí. Has escogido a un grupo que ya es la tercera vez que lo escoge. Yo creo que obviamente es una gran influencia para muchas personas y no necesariamente músicos, ¿eh? Persiana Americana. Persiana Americana es la banda en español que más me gusta. Su calidad musical me parece excelente, la calidad de sus letras, en fin, ¿no? Y toda este ahora enigma que se genera a raíz de su líder, de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, perdón, sí. De tenerlo ahí, ¿no? Vino a México y no pude ir y no sabes cómo me arrepiento de no haber ido. En fin, ¿no? Yo creo que es una canción también pues que marcó a lo mejor una generación de la que formo parte, estos nacidos en los 80s, que crecimos escuchando estas canciones, ¿no? Vamos a escuchar entonces Persiana Americana, Soda Stereo, esto es Nodo Urbano, no se vayan. Regresamos a Nodo Urbano platicando con Bruno Baltazar, director del IMIP Pachuca, platicando sobre planeación urbana, sobre estas dependencias, instancias o organismos que intentan investigar fenómenos relacionados con la ciudad y que, como lo hemos platicado, no solamente están relacionadas con calles, con árboles, con faroles, sino en realidad con una dinámica poblacional, con una interacción social, con fenómenos económicos, políticos, sociales y de todo. Así le contamos, ¿no? ¿Qué proyectos, no a lo mejor no de manera física, pero hacia dónde le toca trabajar el IMIP? ¿Qué viene para el IMIP? Bueno, como te comentaba, proyectos en particular, viene la actualización de este programa de desarrollo urbano. Es una tarea titánica, es un documento muy amplio, con muchísima información, pero sobre todo en lo general yo creo que viene un acercamiento con la ciudadanía. Yo creo que abonando al proyecto que encabeza nuestro presidente, el desarrollo de la ciudad pues tiene que ser centrado en las personas. ¿Y cómo pensamos desde el IMIP acercarnos a las personas? Como lo comentábamos fuera del aire, tratando de acercar información, tratando de hacerlos partícipes en la planeación y tratando de generar junto con ellos nuevos proyectos, ¿no? También tenemos en puerta lanzar un concurso con las universidades en la que simplemente lanzando una pregunta detonante, los estudiantes nos pueden hacer llegar sus ideas. Queremos preguntarles cómo mejorarías la calidad de vida. Si estuviera en tus manos, ¿qué harías tú para mejorar la calidad de vida de los pachuqueños, ¿no? O de los habitantes en una colonia en particular o de un sector de Pachuca, ¿no? Ya será cuestión de ellos. Y bueno, con eso queremos ir fomentando este acercamiento, como comentábamos hace ratito, acercarles la información para que ellos mismos puedan decidir, ¿no? A final de cuentas, en medida en que las brechas se disminuyen entre la sociedad y las autoridades, pues yo creo que los proyectos tendrán mejor cauce. El término también del platicábamos de estos gobiernos o ciudades abiertas o con estos datos disponibles, es una línea del IMIP, imagino, ¿no? Es algo que está buscando. Sin lugar a duda, también lo comentábamos, ¿no? Muchas personas, muchas instituciones, el sector académico, las mismas dependencias de gobierno, en particular el INEGI, generan información, pero muchas veces no sabemos dónde encontrar esa información o a lo mejor no es toda la información que necesitamos. Entonces, desde el IMIP estamos tratando de disgregar esa información, conjuntar exclusivamente lo de Pachuca, acercárselo a las autoridades ejecutoras, tanto municipales, principalmente la asamblea. Hemos tenido mucho acercamiento con la asamblea municipal, facilitándoles la información y que ellos sean los que decidan el mejor cauce. Ellos son los representantes populares. A nosotros nos tenemos un mandato de nuestro presidente, pero los representantes populares, a final de cuentas, deben de conocer esa información y poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Hoy me llamó la atención lo que dijiste acerca de los concursos y de cómo se invita a la ciudadanía a participar, porque finalmente esto es participar, ¿no? Hacerlos parte de este organismo. Recordaba proyectos como OpenDF y en los que convocan hay una serie de, por ejemplo, en el caso de la tecnología, convocan a un concurso a programadores, desarrolladores y crear la aplicación que mejore las condiciones de vida de la ciudad. Obviamente está muy muy enfocada en programadores, en gente ligada a la tecnología, pero con un objetivo: ¿cómo mejorar la calidad de vida de la ciudad? Hay desde detectar baches hasta dónde encuentras la comida más saludable y más económica, cuáles son las zonas más seguras o dónde los asaltos pueden dispararse, cosas así tan diversas que han servido para que también la gente participe y que estos tomadores de decisiones obtengan más herramientas, ¿no? para poder hacer diferentes tipos de acciones para que esta gente pueda vivir. Estos concursos, más allá de los concursos, estas acciones que piensa hacer el IMIP, imagino que van encauzadas en eso, ¿no? En tratar de ser esta parte de un organismo abierto. Así es, acercarnos. creo en esto, en nuestra nueva tendencia de los gobiernos abiertos. Creo que en medida en que la ciudadanía esté informada, será participativa. Yo creo que es como una relación directa, ¿no? Muchas veces los gobiernos en el discurso pues hablan de la participación ciudadana y en fin, ¿no? Pero no se ha encontrado como el mecanismo idóneo para esa comunicación entre sociedad y gobierno. Yo creo que a lo mejor es por eso, ¿no? Porque no tenemos una base suficiente de la información que se requiere para poder participar de manera correcta, ¿no? No la participación nada más porque sí. Entonces, en medida de que acerquemos esa información, en medida en que le expongamos a la sociedad los proyectos de gobierno y que se puedan enriquecer, pues es en medida en que también la sociedad tendrá el interés de participar, ¿no? Sí, y comprendo muchas veces, ¿no?, que a lo mejor nos hemos cansado de proponer como sociedad y muchas veces no encontramos el cauce, ¿no? También las administraciones se enfrentan muchísimas problemáticas que no permiten, ¿no? A lo mejor si salimos a la calle y nos encontramos con un pedazo de papel tirado, pensamos que ya toda la ciudad está sucia, ¿no? Y a lo mejor fue circunstancial, ¿no? O nos encontramos un bache y pensamos que ya toda la ciudad está llena de baches, ¿no? Algunas veces sí es un problema muy complejo que se tiene que ir resolviendo, pero nuestra realidad la transformamos en lo general, ¿no? Por ejemplo, estas encuestas de percepciones de seguridad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Pachuca sí hay, ¿no? No lo voy a negar, pero tampoco es un fenómeno generalizado como lo es en otras ciudades, ¿no? Pero el estar bombardeados por información nos hace ya sentir inseguros, aunque a lo mejor en nuestra colonia no haya pasado nada, ¿no? Uh-huh. Habrá algunas colonias en las que sí, habrá algunas colonias en las que ya se está trabajando, se han tomado medidas, se han generado acciones para ir corrigiendo estas situaciones, ¿no? En el tema que sabes que me interesa mucho, que es en el tema de la movilidad. Sí, claro. ¿Cuál es la participación o cómo ha trabajado, cómo piensa trabajar IMIP para este, no quiero llamarlo problema, esta situación de la movilidad en la zona metropolitana de Pachuca? Yo creo que lo principal, y es también producto de un modelo de ciudad con rostro humano, es pensar en el individuo, ¿no? Se están creando ciclovías y tienen una finalidad, pero lo que comentábamos también ahorita fuera del aire, ¿no? Usamos la bici, algunos sectores usan la bici de manera recreativa, de manera por necesidad, pero en fin. Pero yo creo que lo principal sería caminar Pachuca, ¿no? Uh-huh. Impulsar que no tengamos las barreras arquitectónicas que frenen el libre tránsito de las personas, ¿no? Lo comentábamos, yo para ir a la tienda tengo que darle 3 vueltas a la manzana porque están cerradas las calles, ¿no? Y a lo mejor las banquetas tienen el árbol en medio o el poste de luz en medio y ya me tengo que bajar para poderla caminar. Yo creo que lo principal es irnos centrando en eso, ¿no? Está apoyamos sin lugar a duda, tenemos ya algunos diagnósticos sobre el funcionamiento de ciclovías, las hemos medido, cómo se están utilizando, también en mucha medida se están usando por peatones más que por bicicletas, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal sería eso, centrar en las personas, en lo individual, sus traslados. Claro, y es precisamente, quizás estos conceptos de movilidad, como bien lo decías, que se deben centrar en mover personas. No objetos ni máquinas, ¿no? Esta situación es muy interesante porque ahora que dices de la percepción, alguna vez vi un estudio de percepción de ciclovías en Puebla y me tocó ver la del Distrito Federal con Ecobici, cómo la percepción iba siendo diferente como se iban aplicando, ¿no? Para nadie es un secreto de que nuestros primeros ejercicios de ciclovías pues no fueron exitosos, no fueron cuestionados a nivel incluso a nivel nacional. Hemos ido mejorando en el camino, ¿no? Hemos ido mejorando algunas de las cosas, pero sí esta parte de la movilidad que tiene que verse relacionada con el coche, con restarle ese espacio al coche, darle más espacio al peatón. Revalorar esta posibilidad del peatón. Con eso, me gustaría que me dijeras, ¿existe una visión de restarle este lugar que tiene la automovilidad, otorgarle la importancia al peatón? Yo creo que sí, yo creo que es una tendencia innegable. A final de cuentas, escuché uno de tus programas en esta iniciativa que se está promoviendo, Todos Somos Peatones. En algún momento todos somos peatones, ¿no? Por gusto o por necesidad, todos caminamos en algunas partes de la ciudad. Y yo creo que eso es lo más importante. A final de cuentas, muchos lo hacemos cuando tenemos la oportunidad de viajar, de preferir caminar a usar el transporte público, porque es la manera en que conoces, la manera en que más convives, uh-huh. aunque a veces sea cansado, pues también las autoridades debemos de ser facilitadores de ese uh-huh. libre tránsito, ¿no? Uh-huh. Es un derecho, es una necesidad, se disfrutan más las ciudades, en fin, ¿no? Yo creo que poco a poco nos vamos a ir adueñando de esa situación, ¿no? Tampoco queremos cambiar la ciudad de la noche a la mañana, claro, ¿no? ¿no? Pues entonces poco a poco se van a ir cambiando esas realidades, ¿no? Tratar de apropiarnos de los centros históricos nuevamente, uh-huh. hacerlos caminables, en fin, ¿no? Todas estas tendencias irán llegando a Pachuca y el gobierno municipal está deseoso de promoverlas. También comprender que hay realidades diferentes, que hay grupos claro. de presión, que no siempre es nada más una claro. decisión de gobierno, ¿no? Tienen que solventar muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que en medida en que los ciudadanos podamos ir participando, podamos ir generando estas acciones, podamos ir promoviendo qué es lo que nosotros queremos, es en la medida en que se van a ir acelerando el proceso de toma de decisión. Uno de los programas que, no sé si llamarlo programa, la verdad no sé si fue un programa o fue una iniciativa, que lamentablemente no se dio continuidad, fue a la peatonalización del centro histórico para los fines de semana. Es decir, cerrar centro histórico para los fines de semana. Por noticias, por los diarios, vimos que existió mucha presión de la parte de los comercios, porque se argumentaba que no se tenían estos beneficios, estas ganancias, y que no recibían tantos consumidores. La verdad nunca he visto un estudio que diga que eso sea así, ¿no? Que, no sé, me voy en el caso de Madero, ¿no? Del DF siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? El caso de Madero, ¿no? Cuando Madero en el DF se hace la propuesta, los primeros que estaban en contra eran los locatarios, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a llegar mis consumidores? ¿No? Cuando los datos que nos da EMI, nos da INEGI, nos dan muchas instancias, es de que pues el 20-tantos% de la población o de los movimientos que se hacen en la zona de la ciudad de Pachuca son solamente en autos particulares, el restante se hace por transporte público o medios motorizados. Y caminas para llegar. Entonces, si vamos con esa relación, pues posiblemente la gran mayoría de los consumidores de la zona centro, digo, desconozco el estudio, pero podrían ser usuarios del transporte público y peatones. Aquí viene lo que yo quiero preguntarte. ¿Podría en este caso el IMIP otorgar algún estudio de este tipo? O inclusive a lo mejor ya lo está haciendo, no sé. Si... No lo llevamos como tarea. Sí estamos pensando, está en la mesa ahorita tratando de diseñarlo, un plan maestro para el centro histórico. Uh-huh. Para el polígono del centro histórico, proponer desde el IMIP junto con la sociedad qué es lo que debe de ser, ¿no? Es un fenómeno muy complejo. Uh-huh. Dicen que es el estacionamiento, ¿no? Por ejemplo, algunos sectores. Me queda claro que sí es un problema, pero quien ocupa el estacionamiento son los mismos comerciantes, quienes estacionan frente a su negocio. Dicen que es el mal diseño del transporte público. Bueno, pues ya viene una alternativa diferente con el Tusobús. En fin, ¿no? Desde la óptica de donde lo quieras ver, tiene su problemática, ¿no? Los comerciantes, bueno, pues a lo mejor no es el poder adquisitivo, no son los giros que uno busca ir al centro, ¿no? Si yo voy al centro, pues a lo mejor ese día no me compro ropa, pero se me antoja más un refrigerio, uh-huh. y a lo mejor no hay los suficientes, ¿no? En fin, yo creo que sí es una tarea importante, sí estamos trabajando en un plan maestro para el centro histórico, junto a la mano con gobierno. Ya vino una obra de municipio, gobierno del estado en la recuperación del primer cuadro de la ciudad con la iluminación y con el arreglo de fachadas, ¿no? Que bueno, hacen más atractivo también la visita. También, ¿a qué voy, no? No nada más voy a comerciar, o a lo mejor alguna falta de oferta cultural. Los fines de semana está llenísimo el reloj con el programa Vive tu Centro. En fin, ¿no? Yo creo que sí es un fenómeno que no se puede entender desde una sola óptica, como ningún fenómeno social, claro, ¿no? Tienes que verlo desde la mayor, porque tampoco puedes verlas todas, aristas posibles, uh-huh, para que puedas tomar ahora sí una mejor decisión. Una de las acciones que se toman en este manejo de los centros históricos, no solamente en ciudades mexicanas o latinoamericanas, sino hemos visto en varias partes del mundo, es esta restricción del centro, de lo que estamos platicando. Hace unos meses, cuando dio como el banderazo de salida a un organismo de la competitividad aquí en Hidalgo, viene el director del IMCO. Uh-huh. Y en el director del IMCO, al dar su plática, me acuerdo que volteé a ver al alcalde Lézar, y le dice: en muchas de las ciudades se está viendo que son bastante buenos la aplicación de parquímetros. Y le lanzó una sonrisa y le dice: pues yo creo que debería pensarlo, alcalde. Entonces fue una situación así bien, bien curiosa, porque todo el mundo se volvió así como que: oye, no lo habíamos pensado, pero pues igual y puede ser, ¿no? Yo creo que hay muchos mecanismos, ¿no?, que se pueden tomar para esta recuperación. Pero también es cierto lo que comentas. Son fenómenos muy complejos. No es solamente, así como vimos que la planeación no solamente es arreglar las calles, aquí no solamente es cerrarlas y ya, ¿no? Porque es un fenómeno complejo que se tiene que hacer. Lo interesante y lo bueno es de que se toque el tema y se discute. Sí, y es parte de lo que queremos hacer desde el IMIP, ¿no? Darles un enfoque holístico a las acciones, ¿no? Efectivamente, se está analizando la parte de parquímetros, su viabilidad, estamos tratando de revisar esos aspectos que permitan generar las condiciones de desarrollo, ¿no? Regresando casi a lo que iniciamos, ¿no? Entender los fenómenos es lo primero. No, el fenómeno no nada más es, la solución no nada más es cerrar la calle, el fenómeno es saber qué puede hacer desarrollo económico, qué puede hacer desarrollo social, qué puede hacer obras públicas, qué puede hacer todas las dependencias municipales, servicios públicos, en fin, para generar esas condiciones, ¿no? Y ese es, te digo, el primero que tenemos que elaborar es el proyecto de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para el municipio en su conjunto, con un enfoque metropolitano. Pachuca ya no se puede entender nada más como el municipio de Pachuca, claro. Ya es una realidad metropolitana. Después vendrán algunos planes parciales, un plan parcial para el centro histórico, tenemos un plan parcial programado también, yo creo que para la segunda mitad del año, respecto de la Ciudad del Conocimiento. Tenemos una serie de evaluaciones de las políticas públicas municipales, cómo está funcionando algunos programas que se implementaron, cómo va a funcionar Destino Seguro, qué datos nos va a arrojar Destino, claro, Seguro, realmente funcionó. Es una de las grandes tareas que nos queremos llevar para la segunda mitad del año. En fin, ¿no? Y tratar, yo creo que una vez que tengamos este documento base, empezar, yo creo que el desarrollo también tiene que ser en lo local, ¿no? En la medida en que se nos facilite la vida en nuestro pequeño círculo de convivencia, uh-huh, es en la medida en que se puede generar mejores condiciones de desarrollo. A final de cuentas, sí puede haber proyectos macros y son muy necesarios, pero también necesitamos retomar esos proyectos micros. ¿Qué pasa en mi colonia? ¿Por qué no me, claro, siento a gusto en mi colonia, no? ¿Por qué me molesta tanto el bache de enfrente de mi casa, no? Entonces, esos microproyectos que nos permitan generar las mejores condiciones, ¿no? Retomando otra vez lo que decíamos, pues si me encuentro un bache fuera de mi casa, a lo mejor ya pienso que es toda la ciudad. Y si no me encuentro ningún bache porque es la única calle que recorro para ir a mi trabajo, ida y regreso, ya la percepción cambia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esos pequeños planes de desarrollo, tratando de sectorizar la ciudad. ¿A dónde puede la gente que nos escucha o cualquier persona, cómo puede llegar al IMIP? Bueno, físicamente estamos en Constitución, físicamente es la calle Artículo Tercero, número 80, exactamente frente a Torre Kobe. En nuestra página de internet también tenemos mucha información, las infografías ahí están, los documentos más generales también los pueden consultar ahí. Es www.imip.pachuca.gov.mx. Tenemos redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, todas como IMIP Pachuca. Muchas gracias, mi querido Bruno, por acompañarnos 21 programa de Nodo Urbano. Y me gustaría que nos compartieras cómo viene nuestra ciudad, ya no solamente como el director del IMIP, sino como Bruno. Personal. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los Pachuca retos? Se va a transformar. Pachuca, en el plazo que tú me digas, 10, 15 años, va a ser otra. Te mencionaba hace un momento, yo soy originario del Distrito Federal, llevo aquí viviendo ya cerca de 20 años. Fue una transformación radical en estos 20 años. Plazas comerciales, cadenas nacionales, vialidades de cuatro carriles, sin semáforos, en fin, ¿no? Ha sido una transformación profunda de Pachuca, ¿no? Y yo creo que se va a acelerar esa transformación. Estos proyectos que está impulsando nuestro gobernador y nuestro presidente municipal, el Tusobús y la Ciudad del Conocimiento, sobre todo, van a transformarla radicalmente. En alguna oportunidad tuve la oportunidad, bueno, lo compartí con los medios de comunicación. En medida en que el gobierno municipal sea capaz de enfrentar esos macroproyectos, yo creo que es en la medida en que se va a generar el desarrollo de esta ciudad. Estemos listos y estemos participando en una ciudad moderna, en una ciudad con muchos visitantes, con mucha gente de fuera. Dicen que somos el cáncer de la ciudad, ¿no? Los chilangos que se vienen a vivir para acá. Pero bueno, también son oportunidades a final de cuentas, ¿no? Y en la medida que seamos capaces de enfrentar esas oportunidades, es en la medida en que se pueden generar las condiciones. La transformación va a ser de 180 grados, va a ser una transformación muy profunda la que se vivirá en nuestra ciudad, y es en medida de el trabajo como que se promueve en el IMIP y en general en el ayuntamiento, cómo podemos hacer frente a esas oportunidades y aprovecharlas y no padecerlas. Muchísimas gracias, Bruno, por darnos este tiempo y compartir. Y la tarea es esta, ¿no? Tanto por la parte ciudadana, participar, comentar, hablar, discutir, aportar, y la parte de los institutos, hacer esto, ¿no? Abrirse, compartir, ser parte integral de esto que llamamos ciudad y que pues es lo que vivimos todos. Y gozamos y sufrimos todos. Vamos a despedirnos con esta última canción que nos has traído, esta melodía de Dave Matthews Band. Es mi grupo favorito y yo creo que es, si no mi canción favorita, una de mis canciones favoritas, musicalmente, la letra, la trayectoria de esta del cantante, de Dave Matthews, me parece excepcional. En fin, no, yo creo que conjuga todo, ¿no? Para mí es una de las canciones que tiene todo, ¿no? Tiene música, tiene letra, tiene ritmo, tiene todo. Vamos a escuchar entonces Crash Into Me de Dave Matthews Band. Gracias. Gracias, Bruno. A ustedes, gracias, Nodo Urbano. Estamos en comunicación. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a Daniel en los controles, a Lalo Marmolejo, a Arturo Cruz, a Adriana Ramírez, que hacen posible todo este proyecto de Nodo Urbano. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha, a la gente que nos va a escuchar después en el podcast. Esto es Nodo Urbano. Nos vemos la siguiente semana. Atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos.